Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea. Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Luis Soto, el bebé. Yo, Fidel, el Junior. Y yo soy su amigo Alan, el Chabelín. ¿Cómo han estado, gente? Bueno, antes que nada, nuestros cachondos, tenemos un aviso oficial que hacer. ¿Recuerdan aquí al Alan, el Chabelín? Pues sí, ya soy, ahora sí, oficialmente el nuevo cachondo, gente. Pues ya las soltó, ya las aflojó, se arrodilló y ya por fin, ya es uno de nosotros. Se puso su rodillera. Como dicen, hay que empezar desde abajo, güey. Y sí, tienes que empezar desde abajo. Pues sí, güey, no me quedó de otra. Tuve que hablar con el patrón y decirle que me diera una oportunidad, güey. Y pues, gracias a Dios se me dio, güey. ¿Y cómo le haces, Fidel? ¿Cómo le haces? Bueno, gente, hoy venimos a hablarles de esa entidad todopoderosa que lo sabe todo. Y sí, gente, exacto, estábamos hablando del internet. Maldito internet. Donde encuentras de todo. Maldito y bendito internet. San Google. San YouPorn. Deja de estarte haciendo esas chaquetas mentales, güey. A ver, güey, díganme, ¿qué no se puede encontrar en el internet? No, yo digo que hasta puedes encontrar a tu abuelita en calzones, güey. Ya ves que actualmente pones tu nombre y ya hasta puedes encontrar tus fotos en Google. Fotos, güey, de cuando era bebé. Fotos de cuando eras un chiquillo, como de cuando, 5 años. Sí, fotos, güey, que ni siquiera conocías, ni tu mamá conocía. Sí, güey. Fotos de cuando eras un meco, güey, así. Ibas entrando al espermatozoide. Espermatozoide, güey, ganando la carrera. Mira, mamá, sí, una foto, güey, de cuando era muy chiquito. Cuando apenas era un moco. El que le entendía, le entendía, chingues. ¿Y tú, Alan, cuál es tu búsqueda más frecuente en el internet? ¿Mi búsqueda más frecuente en el internet? No, güey, pues el Facebook. Ya sabes que siempre estoy allá dentro, sí, del, ajá, Facebook. Pinche free porn, güey. Sí, free, no, porn. Yo no veo esas cosas, son del diablo y Diosito me regaña. Ay, sí, bien Padre persinado, Santo, bien persinado. Santificado sean las pornos que vengan este día. Así se me decime. Sí, o sea, yo no te puedo hablar de eso, güey. No es un tema que yo sepa, güey. Y pues, el que te puede hablar de eso, güey, y bien, y porno de gay, güey, es Fidel, güey. El que tiene las manos bien peludas y cayudas, güey. Y cayuda. Pero ese güey ve pura porno gay. Pinche sofilia, güey. Sofili de gay, güey. Sofili de güey. Pinche soplanucas mordelmadas, güey. Bueno, ¿qué más? Aparte de internet, todo el mundo lo ha llegado a usar. Sí. Ah, y también el internet. Sí. Y una vez que no lo has usado, pues, ¿cómo decirlo? Te haces adicto, güey. O sea, lo usas todo el tiempo y de repente que se te vayas. Con 5 minutos, güey, ya estás como un maldito adicto. Y sí, güey. ¿Qué nos puedes decir tú, mi Alanoy? Pues, yo en internet he encontrado de todo, de... desde lo más insignificante hasta lo más hermoso, güey. Sus guías frecuentes, cómo ligar con una vieja y cómo tener sexo. Una vieja, chinga tu madre. No, güey. Bueno, sí, pero no, güey. Ya ves. Oh, ¿tú qué es lo que más buscas en internet, güey? Lo que más busco... aparte de las, sofilia y todo eso, ¿no? ¿Qué más buscas tú, Fidel? Fíjate que la otra vez, de pura mera casualidad, güey, estaba viendo el celular de Fidel y el de este. Dale. Y pone el güey que porno, güeyes sin cabeza o así, güey. Ay, cabrón, pinche gente necrofilia. Sin una mano. Ah, pinche Fidel, no mames, güey, ¿a poco sí te gusta eso? Oye, ahorita que dijiste sin una mano, ¿te acuerdas de la película de Scary Movie, güey? Sí, güey. Scary Movie. Pendejo que tenía una manita bien chiquita y asquerosa, güey, así le gusta. Estamos hablando de... ¿Estamos hablando de esto? Ya se está masturbando, güey. Así es su idea, güey. Con él no se puede. Por favor. A ver, Kowalski, por favor, Kowalski. Déjate allí, Kowalski. Pinche Fidel, eres una mamada, güey. Y bien hecha, güey. Pinche Chabelín. No, güey, es que Fidel, la neta te admiro, güey. Eres de las personas que yo quisiera llegar a seguir en un momento, güey, en mi vida. Llegar a ser como tú, güey. Sí. No, la verdad. Creo que sería el peor caso que haré. Bueno, ya, hablando de internet, estamos hablando del pinche internet, güey. ¿Qué pedo cuando se te va el internet, güey? pinche coraje. Es lo peor que puede pasar, güey. Es lo pinche peor que puede pasar. Que tu abuelita se caiga, no hay comparación a que se vaya el pinche puto internet, güey. No. Y que sea de tu vecino, güey. O sea, que no sea ni tuyo, güey. Fácil le reclamas a tu vecino. Cabrón, ¿por qué apagaste chingado el pinche? Puta madre, todavía no. Como las fases, güey. Pinche pobre, güey. Checa, estas son las fases. Che jodido, güey. A ver, primero te confunde el cable, güey. Que las pinches fases. Primero te confunde, güey. ¿Quién sabe qué tanto dice el güey? Que las pinches fases. Fase, güey. Déjalo que hable, güey, porque no habla tanto, güey. Sí, a ver, Fidel. Checa, es que todo el día se la pasa mamando, güey. Por eso no habla tanto. La erga. Cuando se va el internet, güey. Primero te da la confusión de qué pedón está el internet, ¿sí o no? No, ya llega la plaga. Luego ya te da el coraje con el vecino porque te quitó el maldito wifi. Ajá. Pues ya luego te da. No sé, a ti siempre te dan, güey. Luego la desesperación y ya la aceptación. Y nuevamente recaes. Qué interesante. Ok. No, un aplauso para ti. Güey, pero estamos hablando de internet. Yo también, güey. ¿Qué tiene que ver eso? Ay, pinche Fidel. Güey, ¿qué tiene que ver eso con las ofilias y todo eso que te gusta? Ahí vas. ¡Qué pedo! No es cierto, Fidel. Sabes que te admiro, güey. Te idolatro. Bueno, gente, vamos a unos cortes. Mientras los dejamos con. Cabrón. Una música, una canción, chingada. Bueno, a ver, Alancito, dime cuál es la canción. Bueno, la canción es la de Mi Último Deseo, de la banda La Recoditos. Recoditos, ay, güey. Último deseo. Sí, bueno, gente, volvemos después de un momento. Así es, ¡vámonos! Lunes a domingo y toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Randa. Gente, ya regresamos de nuevo con su programa Los Cachondos, papá. Estamos de vuelta, gente, como les prometimos. Bueno, a ver, continuando con el tema. Continuando con el tema. ¿Cate, perro? Por lo general, a ver, par de manzorrones. ¿Dónde usan siempre el internet? ¿Dónde usan siempre el internet? En el baño. Ah, típico. Típico. Pero estoy cagando viviendo en internet, güey. ¿Cómo serás, güey? Escucha claro. el de ese, ya sabes, güey. El retrete, güey, el retrete. Cuando cae el trocito de popó, güey. Es programa así, familiar, güey. Dije, es a familiar. Huevo, a publicarlo al Facebook, güey. Lo tienen que saber mis amigos y ya. Ya lancé la popó. No seas mamón. Bueno. Entonces, oye, ahorita que dice este güey, fotos del Face donde salen viejas que no están de muy mal ver. Pero con en el baño, güey, y la taza bien asquerosa, bien decagada, güey. Ahí sí me cagué de la risa. ¿Sabes? A mí me da un chingo de risa, güey. Las viejas que se toman fotos, güey. Pero parece que se ponen todas las donitas Bimbo blanca, güey. Sí. Ah, sí, cierto, güey. Se robaron la harina de la cocina, güey. Pinche maquillaje bien cabrón, güey, que parece mimos, güey. A ver, cabrón, ¿ya me puedes dar la harina para los pan, cabrón? Ah, todo lo que se puede encontrar en internet. Como sí. Otra imagen, lo típico de las viejas tomándose en el baño. Pero, hija, no, ahí estaba su carnalillo, su hermano. O sea, no sé, pero ahí cagando el güey, nada más con cara de las cosas. ¿Sabes qué es lo típico de encontrar en internet, güey? Wikipedia, güey. No, en internet, lo típico es entrar a Facebook y ver una foto de un güey en tanga. No quiero mencionar nombres, pero le dicen el Fidel. Ay, dije, el bebé, no. Fidel, güey, siempre sus fotos en tanga y así. Ay, ¿qué onda, mami? Soy el Fidel, el Junior, ¿qué onda? Ya sabes, güey, típico de... Bueno, ya. ¿Tú, güey, dónde usas siempre internet, por lo general? Yo, donde utilizo internet, casi siempre, bueno, mira, lo utilizo en mi casa, dijera Alan, en el baño, güey, cuando me voy a bañar, después de que me salgo a bañar, cuando voy al gimnasio, cuando regreso del gimnasio, cuando voy a la escuela, cuando regreso de la escuela, cuando vengo a hacer radio, cuando me voy a hacer radio, nada, no, o sea, todos lados. Actualmente, sin internet, no vives. A huevo. Se acaba tu vida cuando se va el internet, güey, o se te acaba el plazo de tus datos móviles. Bueno. ¿Sí? Y ahí está, y luego de eso estás ahí mendigando a ver dónde encuentras. Como una compañera nuestra, chicos. No diremos. Putos, no hombre. Diremos su nombre, no diremos... pero es Aranza. Paula. Ah, no es cierto. Ah, perdón, me equivoqué de nombre entonces. Que siempre que salimos. Ya sea, no sé, a comer por allá, ir a hacer desmadre por acá. Siempre lo primero que hace, se pone a robarle el wifi. Sí, güey. Yo, por ejemplo, cuando compré mi teléfono, güey, sí. Mi teléfono táctil. No, lo primero que busqué, güey, fue un robador de contraseña. Un Roberto de contraseñas para... Ya tú sabes, como dice Pibu. Ya tú sabes. Y el primer internet, si tiene caro, no el primer internet que me robé fue el de la iglesia, güey. Me llegó la señal de Dios a mis teléfonos. En un nombre sé de Dios, como venga dice, el internet. Como dice, si le robas internet a la iglesia, estás recibiendo la señal de Dios. Aplausos. Sí, la neta se lo ganó. Bravo, comediante, otro. Chiste. Vas bien, Fidel, vas bien, güey. Créeme, sigue así. Y llegarás muy lejos. Muy lejos. Bueno, ya. A la puerta de la calle de aquí, güey, porque te van a echar a patada. Producción, sáquenme a este güey, por favor, producción. ¿Qué pasa, producción? ¡Puta madre! Ya, bicho, Chabelín. Bueno, ¿qué más? Entonces, ¿qué más? Búsquedas. Ya hablamos de... Oye, no hemos hablado de Wikipedia. ¿Qué pedo con Wikipedia? Wikipedia, ahí encuentras de todo, güey, tus tareas. Buenastareas.com, Rincón del Vago, El Abuelo Educa. Femenina.com, donde me enseño a maquillar. ¡Ay, qué pedo con eso! Eso no. Maquillaje express. Para los que no sepan... ¿De qué se refiere? Es que Alan por las noches es de una Dragon Queen. Y si no saben qué es eso, búsquenlo. Ahí tal vez aparezca Alan. Alan se transforma en Alina. Alina. Y termina trabajando ahí por las chabelas en la esquina de la parte de atrás. Ya ves que hay una sección de gays. Ah, ¿está chico? ¿En qué calle? Bueno, ¿cuál es tu dirección exacta? Di tu teléfono, por favor, para algunos chicos que quieran. Para las personas que me quieran contactar, les dejo mi teléfono. 4261-532-64. Bueno, mi Facebook es... ¿Cuál es? Alina, güey. Ya, es Alina, güey, porque... Ali, güey. Pinche nombre puto, güey. Ali, güey. Es poroso, güey. Ya le pegué el micrófono. Bueno, deja de estar haciendo eso, deja de ir, ya se la está chupando. Bueno, ya regresando, dejaremos a San Wikipedia para un ratito. Ya deja de estar haciéndole eso, Fidel. Ya, pinche vato, concéntrense. Fidel, soy tu padre, Fidel. No, Star Wars. Ya lo encontré. Bueno, ¿por qué me abandonas? Sus búsquedas más frecuentes. ¿Otra vez? ¿Para mí? Para este güey. No, sí. ¿Para quién? ¿Para mí? Sí. Pues realmente, aunque los profes digan, no busques en Wikipedia, no, yo sí busco a veces en Wikipedia. Porque a veces sí tiene un poco de más información, sí. La neta sí tiene un poco más. Yo siempre pero, busco, ¿sabes qué es lo que hice una vez? Esa vez una maestra nos había encargado que todos buscáramos esa página y buscáramos información de ahí. Así es que ya ves que tiene a editar este güey de, sí. De Wikipedia. Y le puse. En vez del autor le puse el autor más chingón es Luis Genaro Zavala Soto y se la pelas y le puse un chingo de mamadas y yo llevé el trabajo bien güey y todos los demás llevaron todo eso. O sea, y es así que lo leyeron simplemente entraron, lo copiaron. Bueno, gente, vamos a un corte y regresamos después de un momento. Y vamos los con dejamos con una canción, ahora es por fin, Fidel, por fin, a mi manera de la original banda Limón. A mi manera. Regresamos cachondos, no se nos y sale de ahí. ¡Vámonos! Esta propuesta indecente. Ya lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así. Te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo eso fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también. desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Y así logré vivir a mi manera. Si ha hecho algo travieso alguna vez. Bueno, gente, regresamos con su programa Los Cachondos, mijo. Gente, ¿qué más podemos decirles del bendito internet de San Wikipedia? Mijo, véngase pa' acá, mijo, no se me vaya, mijo. Es que a mi manera yo pienso, pa' que... ¿Qué piensa usted a su manera, mijo? Es que a mi manera, a mi manera... Ya, mijo, ya, ah, no se emocione, pa, mijo. Se llama, pues, ¿te estamos hablando tú? Ay, sí, sí. Ni internet, ¿de saber qué? ¡Oye, oh, este pinche, güey! Ese pinche Wi-Fi, eso. Wifi, eso lo utilizamos allá con el Facebook, güey. Sí, japa, sí, el Wi-Fi de... El Facebook. ¿De qué estás hablando? Del internet, güey, pinche Facebook. El internet, güey, se llama internet, mijo. ¿El internet? Sí, ese mero. Sí, Fidel, después de las páginas porno que ves en internet, ¿qué más ves tú en internet? Aparte de la pornografía, ¿no? Pues a ver, no sé, cualquier cosa que me interese, artículos de interés, o sea, me porno, busco cultura. Tics, no sé, orgy party. A ver, Fidel, busca esta tarea en... En internet. Ah, sí. A ver, historial. Sexo haciendo tarea. A ver, Fidel, busca fútbol en internet. Sexo haciendo fútbol. Este güey todo lo relaciona con sexo. Qué pena me da su casa. Qué pena me da su casa, la verdad. Ya sé. Entonces, ¿en qué quedamos del internet? Que es glorioso, el mejor invento que mientras ha existido. Mientras tu pinche vecino no lo apague, güey. Pero ¿cómo lo dice este Fidel, güey? Así agarrándose acá, ¿no? Sí. Es glorioso, güey. Sí, güey, es glorioso. Doy gracias a Dios por el internet. Por el internet que me trae muchos ratos de placer, güey. Esos ratos que los disfruto con Manuela. Manuela. Con mi amigo Manuela. Ay, Manuela. Manuela, te extraño, Manuela. Hace mucho que no llegas. Adiós, Manuela. No, pues ya saben, digo, mis búsquedas frecuentes en internet son tejeringo el chico. Ah, o sea, por lo general me la paso viendo videos en YouTube. ¿Ya ves videos porno? ¿Qué estamos diciendo? En YouTube gay. Y eso, güey, porque ya los censuran, cabrón. Sí, también los buscabas en YouTube. Nah. Sí, güey. Y acéptalo, Fidel. Por favor. No soy tú, güey. Yo en internet me la paso buscando a los cachondos, papá. Ya sé, yo también, la neta. Sí, háganle caso, gente. Sigan el ejemplo del Chabelín. la otra vez busqué porno de cachondos y no le encontré. No, encontraste solo a Fidel en tanga, güey. Solo Fidel en tanga, güey. Aguas, gente, si quieren buscar videos porno de los cachondos, van a encontrar solo a Fidel. Y no se los recomiendo porque... Este escalofrío me dan de recordar, güey, verdad. Después de lo que hiciste con tu mano. Ahí estaba. Fue la perjudicada, güey. Más triste. A mano cambiada, ahí estaba, dale y dale. Ya después de eso le dio ahora sí el remordimiento a este. El remordimiento. Remordimiento. ¿Qué les parece? Hablando de internet, de las páginas, vi un chiste. ¿Por qué no les cuento un chiste? A ver, dínolo. A ver. A ver, ¿se saben el de Don Cuco? Ah, bueno. Tal vez tú no te lo sepas, Alan, pero Fidel sí. Así era, o sea, güey, ya se lo había contado. Cuéntanelo. Llegó un güey a una cantina con su chingadera de 50 centímetros de fuera, güey. Más o menos como la mía. Haz de cuenta, güey. Bueno, no, la mía es... Sí, un poquito más grande, un poquito menos. Chingue, eso va a ser. La mía es 50 centímetros más grande, pero. No hay pedo. Andar, pues. Entonces, déjame contar mi chiste, güey. Déjame contar mi chiste, güey. Entonces, güey, con su chingadera le hace en la barra, le hace. Pa, le empieza, güey. Y entonces, voltea el mesero y se le ve su chingadera, güey. Dice, ay, este cabrón. No mames, güey. Ya le dice, no, pues mesero, un tequila doble. Y el mesero se lo da. Y así se la pasó unas 20 veces, güey. Hasta ay, que dale. Enfadó al pinche mesero. Y le dice el mesero, mire, señor, por favor, guárdese su chingadera, por favor, en serio. Estamos hablando aquí en buen pedo. Hay un cabrón más retudo que usted. Y se queda, neta, güey. Dice, sí, neta. Y ya se queda bien serio, güey. Se sube su chingadera. ¿Y qué es lo que pasa, güey? Le pregunta al mesero. Oiga, mesero, ¿y quién es esos hijos de su chingada madre, güey? No, pues se llama Don Cuco. ¿Y dónde puedo encontrar ese tal Don Cuco? No, pues sálgase aquí, para afuera. Sálgase para afuera, güey. Ajá. Sálgase para afuera. Ajá. ¿Sí? Agarra todo derecho para arriba, güey. Ajá. Súbase para arriba, güey. ¿Sí? Y ahí está una puertita blanca y ahí le toca a Don Cuco. Ajá. Va, güey, se sale y no se queda con las ganas. Y va a ver dónde está Don Cuco y le toca. ¡Don Cuco! ¡Don Cuco! Pinche Don Cuco no salía, güey. Y entonces, güey, donde no se abre tantito la puerta y ve un cabrón con su chingadera, güey, tirando limas, güey. Ay, güey, se quedó este güey tirando limas, güey. No, está retudo, güey. Tengo que ir a saludarlo, güey. Va y le dice, no, mis felicitaciones, Don Cuco, no, que la chingada. No, le dice, no, es que yo no soy Don Cuco. No, entonces, pues yo soy un trabajador de Don Cuco. Don Cuco anda tirando cocos allá atrás. Híjole, chinga, se lo chingó bien, cabrón. Casi yo. Aplausos. Ah, mata chiste. A todos aplausos, papi. No, pues, ¿qué te pareció el buen Don Cuco, mi Chabelín? No, pues, yo creo que Don Cuco te quedaría perfecto a ti, güey. Así te lo recetó el doctor, Fidel. ¡Qué estúpido, güey! Pues, acaba de pasar un pequeño... Váyanse tiempo, mucho a donde les toque. ¡Ay, mi diente! ¡Ay, estoy estúpido y me pego! Dijeron la fresa de la otra vez que hablamos, güey. ¿La fresa? ¡Muchos culeros, güey! ¡Ay, no mamen, güey! ¿Entonces qué estaban diciendo del internet, güey? Criticando a su bendito internet. ¡Ay, fresita! Sí, ¿qué estabas diciendo del internet, güey? Que puro... Pon yuca. No, ella ha de buscar sexo salvaje con negros o así, güey. Ya sabes que... Pues le terminé encantando, güey. Le terminé encantando, le dejé... Le dejaste un recuerdo. Le dejó un recuerdo. Pues bueno, güey, independientemente del porno, que internet es más... Más que... Es 90% porno. Internet es... Internet es 90% porno, 9% Facebook... Y 1% tareas, güey. Que la neta, somos bien barras todos, güey. Nos la pasamos huevoneando, haciendo puras mamadas, güey. La neta, ¿quién de ustedes se concentra bien chingón a su tarea y no está escuchando música en YouTube o está descargando desde Ares o está en la página de Facebook o está en la página de porno? Mira, güey, creo que la pregunta sería más bien, ¿quién hace tarea? Ay, güey. Tarea la antigua, buscarlo. Yo no hago tarea, güey. Y veme. No, con razón estás bien chingado, güey. Con razón estás aquí, güey. No, no por nada, güey. ¿Será? No es cierto, güey. ¿Será? ¿Será acaso eso? Dicen que los locutores son los más huevones, güey. No me consta, güey, pero ya me dio hueva. No es cierto, güey. Ya me dio hueva. Llóralan, llóralan. No llores, güey. No lloro, güey. Entonces tú, Fidel, ¿qué haces en el internet? Ya dejando de mamar. La neta, ¿cuánto tiempo pasas en el internet? Que es un problema muy social y que todos sabemos que trae conflictos muy grandes. No, pues, o sea, la neta yo sí me la paso usando internet todo el día. Sí, güey, tú sigue hablando, güey. ¿Por qué hablando? Te callas, güey? No, yo me la paso usando internet todo el día, ya sea buscando, digo, viendo... Marás, que chiquito. Ya, güey, tú sigue hablando. O sea, viendo... videos en YouTube. Ok, gente, eso fue todo por YouTube. Hoy. ¡Cállate, Fidel! Ya, Fidel, ya, tú, Fidel, ya, Fidel. No es cierto, güey. Te quiero. No, ya, Fidel, la neta, ya nos alcanzó el tiempo. Disculpen, gente, pero tenemos que retirarnos la porque cosa era que se acaba el tiempo. Rápido, pues. Manden mensajes a la página para que nos den más tiempo. ¿Sí, ¿sí o no, mira, compañeros? ¿A cuál pinche página? O sea, la de Notus, güey. Visiten página de Notus. Por cierto, weekend, manden ¿cómo se llama? A Notus, que ya va a cumplir sus 2 años antes dos de. Dos años de grandeza para Notus, güey. Y mil gracias por aceptarnos, ¿no? Sí, aquí. Y aguantar todo. Más que nada, muchas gracias por aceptar a Fidel. Sí, porque la verdad está muy dañado. Queremos más inconvenientes, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacer? Pues una ¿no? felicitación muy grande para Notus y por darnos esta oportunidad, ¿no? Sí, la verdad, nos brindaron. Yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Estoy muy agradecido. No, yo la verdad sí agradezco mucho porque pues es lo que me gusta. Sí, ¿no? Sí, pues sí. Aparte, sí, ¿no? O sea, me gusta transmitir. Haces lo que te gusta, güey, te la pasas bien. ¿Qué más quieren? Bueno, gente, sin más. Si quieren que nos den más tiempo y todo eso, si quieren echar comentarios del programa, pues escríbanos y nosotros con gusto les... sus opiniones. Y ojalá y próximamente tengamos ya una página, güey, de nosotros. Espero, no, tenemos... sí, espero. Esperemos. Y esperemos tengamos unos invitados más próximos, ¿no? Próximamente tendremos unos mejores, güey, porque la neta ya nos estamos cantando de siempre invitar a Fidel, güey. No, sí, la verdad, ya Fidel, ya. Bueno, ya por último, ya un agradecimiento a Notus y a ustedes por escucharnos. Esto fue todo en Los Cachondos. Y gracias por escucharnos. Y vámonos con una canción. ¿Con llamada... cuál canción? Solo vine a despedirme. De Gerardo Ortiz. Bueno, gente, nos vemos hasta el próximo miércoles. Sale. Nos vemos, hasta la próxima. No crees que soy inhumano, pero quiero ese recuerdo. Quiero llevarlo grabado como una escena en mi pensamiento. Tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo, porque no puedo ver tu cara, y mi final será el silencio, estoy al borde, se mojan mis ojos, no querrás saberlo, y yo sé que tú no lo esperabas, pero el dolor se ve en tu cara, sé que presientes y sé que lo sientes, que más esperas. Se llenó mi sentimiento y no pude detenerlo. Cuando el corazón no habla, nunca se demuestra lo que lleva adentro. Sé que soy muy distraído y me lleno de pretextos. Yo no soy esa persona que solo aparenta en ese momento. Y solo vine a despedirme y me duele este momento. Y solo tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo, porque no puedo ver tu cara y mi final será.